triste al enterarse que tenías que ir a la guerra. ¿Y cómo fue la despedida? Cuando se recuperaron Malvinas, yo estaba en el negocio familiar atendiendo. Es más, llegué a abrir el negocio y los comerciantes de al lado, vecinos del negocio, me dijeron, vio Saúl, dice, recuperamos las Malvinas. Y yo lo quedé mirando, digo, quédese tranquilo que de acá 20 días seguramente no estoy más acá. Bueno, y veía la gente que pasaba con bandera, festejando, saltando. Y bueno, ahí me di cuenta que lógicamente no iba a estar mucho tiempo más en mi casa. Una noche salí a bailar, volví como a las 6 de la mañana, me acosté y como a las 8 siento que tocan el timbre en mi casa y entre dormido escucho que mi papá le dice a mi mamá, ahí lo vinieron a llevar a tu hijo. Sale mi papá, tiene los militares y le entregaron una carta. Esa carta decía que me tenía que presentar a mi unidad ese mismo día a las 12 del mediodía. Mi mamá le decía a mi papá, no le entregues la carta, no se la entregues, deja, no le digan nada. Y mi papá le dijo, ¿qué querés que sea un desertor? Y yo escuché ese diálogo, entonces me levanté y le dije a mi papá, digo, bueno, hijo, ¿qué no tengo que presentarme? Y ya me dice, a las 12 tenés que estar, pero no te preocupes, yo te llevo. Me sentí orgulloso porque sentí ese llamado de la patria a defender o ir a defender ese pedazo de tierra. Y confidencia aparte, yo ya me quería presentar 3 días antes a mi unidad y no, mis viejos no me permitieron. En esa época todavía no le decíamos caso a nuestros padres, a nuestras madres, hacíamos lo que ellos no decían. Así que bueno, de esa manera me enteré y así me sentí.